El tema del desplazamiento del Chocó y gran parte de algunas regiones de Antioquia otra vez han mostrado imágenes lamentables. ¿Vieron ayer de casualidad la imagen de un niño que pisó una mina ante personas? Sí. Le voló la piernita. No. Tuvieron que llevarlo de urgencia. Le ha salvado la vida, pero perdió su pierna después de pisar una mina antipersona. Y estaba viendo aquí titulares de prensa y la W titula esta mañana Chocó en alerta. Continúa la crisis de orden público que preocupa a la población. Mucha gente cogiendo sus pocas pertenencias, sus corotos y partiendo a engrosar los cordones de miseria de las capitales. En el Chocó muchos parten para Medellín, ¿no? Ajá. Pues algunos se quedarán en Quibdó, la capital, que tampoco es garantía de seguridad, pero muchos arrancan para Medellín sin nada. A ir a pasar hambre, dificultades, repito, a engrosar el cordón de miseria. A un lugar donde no están cómodos, donde pues no es lo de ellos, pero que obligadamente... Teniendo pues sus tierras y teniendo que partir de manera triste, lamentable, de sus territorios por cuenta de la falta de presencia del Estado en algunas regiones del país y por el creciente negocio de la droga, de la coca, de los carteles, que en medio de la guerra, por quedarse con territorios, pues desplazan a las poblaciones enteras. Y vos has visto lo de ayer fue muy triste. Triste. Muy triste, porque eso ya lo habíamos... No superado del todo, güey, pero vivimos una época en que las minas antipersona mutilaban soldados, campesinos, y era noticia de casi todas las semanas, había uno o dos casos. Ya hace rato no hablábamos de eso, y ayer otra vez esa imagen de ese niño es supremamente impactante. Muy triste, y en toda la información que se entregó también y los testimonios, hablaba que el ELN ha dinamitado y ha puesto estas minas para bloquear el paso de los del Clan del Golfo, que es una de las causas por las que están en guerra, pero una de tantas. Y mostraban testimonios de gente, de personas que tristemente han perdido sus extremidades, diferentes casos. Un campesino dice que estaba sacando un ganado, una de las vaquillas se va por otro lado, él va detrás de la vaquilla y ¡pa! Y ahí pierde su pierna el campesino. Que me pongo en la situación, pues medio trato obviamente de ponerme en la situación de él. Cuando él habla, dice, yo aquí ya quedo, pues yo no tengo nada que hacer, porque él se defiende en el campo. En el campo, ¿qué va a hacer así en esas condiciones, canario? Bien difícil, obviamente sin una pierna, y ha sido muy duro para él, porque él dice, yo no tengo la misma movilidad, no es lo mismo. Otra persona contó el caso también, que estaba haciendo un mandado, y que se salió un poquito de la vía, como a la orilla, y pisó la mina quiebrapata cuando fue a reclamar una moto. Son las 10 de la mañana, 2 minutos, en un momentito, en un par de minutos, ya está montada en nuestra cuenta de Instagram, para que la miren ahí, para que vayan y busquen ahí en historias, el premio, el kit, que también te vamos a regalar con la gente de Cuervo Negro. ¿Dónde queda Cuervo Negro? Está en el Club del Asado, en Volcano Asadores, ahí lo van a encontrar, este rincón especial, con muchos licores, estuches especiales, todas las bebidas, cervezas de todos los estilos, las importadas, las nacionales, las artesanales, todo eso está ahí, y como les digo, si usted quiere hacer un buen regalo, hablando de licores, pues allí los encuentra. Así como este que estamos entregando o que estamos registrando oyentes para que se lo puedan llevar, se van a poder encontrar ustedes con este tipo de regalos en Cuervo Negro. Ya les digo en qué momento empezamos el registro. Por ahora quiero que vean el kit, que ya en un par de minutitos está montado en nuestras historias de Instagram. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Esta es Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando, cuando estés alucinando, escucha el power. En tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Oink, oink. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy.

se bebe y se jode. Es la que encima pa' todo el que me incomode. Tu mujer está loca de que yo me la robe. Y yo soy más perro que el mismo Radio Rope. Planeta. Son las 10 de la mañana, 11 minutos. Estamos ya en la última parte de la mañanita de este martes, de este 2 de marzo, segundo día del mes de marzo del 2021. Esta mañana en la mañanita con Carito Ortiz. ¡Ole! Ya mucho mejor para los que están preguntando que cómo seguí de mi piecito. Ya estoy mucho mejor caminando como chencha, pero bien. El güey también está en la mañanita de Planeta. La pueden seguir como DJ Pata. Buen día para todos. Ahí se va sumando, al menos va como calentando un poquito el día, ¿no? Un poquito, sí. Alguito, pues al menos salir como de la lluvia, por lo menos. Algo es algo. Que se quede fresquito, que a la gente le encanta. Dice, ojalá frito, fresco, pero que no llueva. Ajá. El pronóstico es de lluvias en horas de la tarde en la ciudad de Cali. Oh. Pues lo que veo aquí, nubecitas, grisecitas en el pronóstico del clima, tomado de Clima Colombia. ¿Y qué dice el Duque? ¿Cómo va todo? Hola, ¿no? Muy bien, muy buenos días aquí. Feliz de la pelota, como dice. Ajá. Duque, Twitter anunció una nueva función para ganar plata con Twitter. Hábleme. Le están metiendo la ficha al asunto. Mire, ahora se han puesto muy, muy de moda este tipo de aplicaciones que le generan dinero sin usted moverse de la casa, ¿no? Y pues esta nueva función que está planteando Twitter lo podría poner a ganar plática usted en dólares. Okay. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Cuente, a ver. Mire, es una función para que los usuarios hagan publicaciones exclusivas. Es decir, que solo van a poder ver las personas que paguen, estilo OnlyFans. Ah. Se llama el Super Follow. Ajá. Hay que tener en cuenta que en Twitter usted puede montar videitos más de porno, por ejemplo, y no van a ser censurados. Censura, sí. Bueno, esto lo publicó el diario The Guardian en el Reino Unido. Y la idea, lo que consiste o en qué consiste esto, es que los usuarios de Twitter paguen una cifra de dinero a personas que tengan activa esta opción. Es un OnlyFans, o sea, lo que está haciendo Twitter y ayer que provee ese Spaces, que es la función similar a Clubhouse, lo debatía con algunas personas que estaba ahí. Yo les decía, resulta que ahora los manes de Twitter se dieron cuenta que la vuelta es hacer lo que hace Mark Zuckerberg. O sea, salieron estas otras aplicaciones, OnlyFans, salió Clubhouse, entonces venga, no espere. O sea, no nos las van a vender, entonces copiémoslas y mejorémoslas, aprovechando toda la infraestructura que tiene ya Twitter. Entonces, pues están copiando esto. La nueva función fue anunciada, de acuerdo con este medio, en una reunión de inversores que se hizo el jueves pasado, en la que detallaron que los tuiteros podrán cobrar por material exclusivo como videos, ofertas u otro material. Es un OnlyFans para Twitter. O sea, Twitter se convierte en una vitrina y puedes ganar plata si pones cosas. O sea, usted puede seguir tuiteando normal, pero hay contenido exclusivo. Entonces usted dice, ok, yo sigo tuiteando normal, pero voy a hacer un contenido exclusivo de, no sé, de sobre análisis de la música en Colombia. Cuidar perros, por ejemplo, de cuidado de perros. No. Entiéndame, es como en OnlyFans. O sea, bueno, pongámoslo entonces ya pues como contenido más pues una foto desnuda mía. Exacto. Yo tengo mi cuenta de Twitter y tuiteo normal. Pero en esa sección para fanáticos premium voy a subir fotos, siendo carito, voy a subir fotos donde se me vea el dorso desnuda. Uh-huh. Entonces ahí ya ellos tienen que pagar para ver esa sección privada. Ok. ¿Ya? ¿Y Twitter va en el negocio? Me imagino sí, que sí, claro. Seguramente. Tiene que tener un porcentaje ahí o algo de sacar por esa vuelta. Eso es, amigo, lo que llaman monetizar. Exacto, están monetizando de alguna otra manera esto. Dice, los usuarios pagarían, pues, lo que le digo, una tarifa de suscripción mensual para acceder al contenido adicional de las personas favoritas que tienen ahí. Y además, lo que le decía, tiene otra función más. Ya le hablaba del Spaces, de los Spaces que ya los empezaron a hacer, que es muy al estilo de Clubhouse, y otra que se llama Reviews, que le permite a los usuarios publicar boletines informativos que pueden ser gratuitos o pagos. O sea, es como hacer un periódico virtual uh-huh. en Twitter y la gente o paga por él o lo puede ver de manera gratuita. Cambiando de tema, pero siguiendo pues con plataformas y tecnología, la plataforma Netflix va a poner algo que seguramente para todas las fanáticas, Carito Ortiz, presidenta del Club de Fans de Rebelde, le da inmediatamente locura. Y creo que la locura puede ser colectiva porque Netflix está anunciando algo que tiene que ver con RBD, con Rebelde. Y ayer fue la noticia y la locura canario porque pues Netflix anunció que arranca la producción de una nueva generación de Rebelde. Y esto es exactamente en Ciudad de México. Dice que esta nueva versión tendrá pues obviamente actores muy jóvenes. Entre ellos estará el hijo de Bárbara Mori. ¿Usted le suena el nombre de Bárbara Mori? No. Bárbara Mori es Nori. La que hizo de Rubí en la novela famosísima Rubí. Entonces el hijo de ella va a ser uno de los actores. Digamos que si les nombro los actores, de pronto no los van a reconocer porque son actores muy jóvenes. Y pues esta nueva producción será producida por WU Films y Propagate y se estrenará en el 2022. Ya de hecho usted ingresa a la plataforma de Netflix y ahí ya va a encontrar como el anuncio de que se estaría generando o ya estarían anunciando para el 2022 la nueva versión de Rebelde. Radio Planeta. Radio. Planeta. Pensar que me estoy haciendo mal, tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal. Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más. Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte. Dejar de verte. Porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor. Ahora 10:18 minutos y Duque, una más que tiene que ver con tecnología y un tumbis. ¿Cómo fue la historia del man que pagó $1,500 por un iPhone? ¿Qué fue lo que le mandaron? Le mandaron, no fue un man, fue una vieja, qué pecado. Vieja. Ajá. Sí, fue una pelada. O sea, eso me da rabia, a mí me da rabia y me da tristeza porque seriamente, uno hace un esfuerzo muy bravo para poder conseguir sus cositas. Ay, y que sí. Le salgan con esa, eso es el diablo. Usted dice, ¿la cuota del apartamento o el iPhone? Y si la gente escoge el iPhone. No, literal, es que muchas veces uno le pasa eso, mire. Esto ocurrió en China y fue en la provincia de Anhui. Una mujer que había comprado su iPhone 12 Pro Max a través de internet. Ella de apellido Liu. Ella es de apellido Liu. No es Lucy Liu, es otra Liu. No es prima, pero sí es otra Liu. Entonces había comprado este iPhone 10.099 yuanes, $1,562 había pagado por este teléfono. Plata colombiana, casi 4. Sí, como 4 millones de pesos. Casi 5. Redondeándolo, pues. Ah, yo le hago la conversión aquí ya de una vez. Yo compré dólares en otro par de tarjetas. No haga cuentas que yo hice. Usted todavía sigue multiplicando por 3.000. Eso no es. Sí, no, no, no. Güey, hágame la cuenta. Eso por 3.000 ya no sirve, ¿verdad? Yo miraré dónde compro mis dólares. Señor, compra en el mercado negro. ¿Cuánto? 1.500, ¿cierto? Sí, de 1.562 dólares. No, espero hasta que el güey no me haga la cuenta. 1.562 por 3.650. 5 millones 700. Ahí es donde pierde plata, porque dijo casi 4 millones. Sí. 5 millones 700 bueno, yo, mil. ¿Qué hago? Yo tengo un amigo que me lo vende más barato. Ah, pero ese amigo está lavando plata. De... ¿Ese no era el mismo amigo que le escribió al güey? Ajá. Es más, el del lavadero. No se junte más con Emma porque eso es plata que está lavando. Están bajando plata vea. Ilegal. Sí, sí, sí. Póngale cuidado. Bueno, entonces el cuento fue que ella compró ese celular que era un iPhone de 256 gigas, que es el más costosito, si no estoy mal. Y pero es de 500. ¿Sí? Bueno, claro. Gracias. Y un mensajero del servicio de entregas en China que se llama el Express Mail Service, pues dejó el paquete en un casillero. Allá los edificios tienen como unos casilleros especiales donde cada... Ah, bueno, apartamento tal, print, le meten ahí el casillerito. Cuando ya llegó a abrir el paquete, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh. Abrió el paquete, resulta que le llegó una caja de yogur. De yogur. ¡Ay, de no! De yogur de manzana por $1,562. Ella... ¿Al menos era con leche deslactosada o...? No sé, no. Ay, leo, no, la verdad no leo chino, solo veo milk drink. Mandarín. Mandarín, chino. Ay, mandarín. La policía considera que se trataría de un caso de robo. Por su parte, Apple y EMS indicaron que se está llevando las respectivas investigaciones. La cuestión es que ella lo compró en la página de Apple, ¿no? Ajá. No lo compró a un proveedor cualquiera, o sea, lo compró en la página de Apple, pero están mirando a ver qué pasó. Si fue, si ¿De, fue quién, ¿de quién es la culpa? ¿De Apple? ¿De la mensajería? ¿De la administración del edificio? ¿De ella por no recogerlo rápidamente? ¿Qué sé yo? Sí, señor, ahí están mirando, pobrecita. Ella, por ahora, pues entonces seguirá hablando desde su 11.00. Ajá, esa, y tomándose esas... el yogur. Sí, tomándose el yogur. Bueno, dos cositas. El celular como tal, que tiene ahorita más capacidad de 512 gigas también. Ah, sí. Ese OS es el que uno necesita. Y lo lleno en nada, se me llena rápido. 512 gigas. Ay, no. Qué locura. No, pero no puede haber tomado el yogur porque a él le digan, bueno, devuélvame el yogur y yo le devuelvo el celular. Ay, ya me lo... Y esa estafa en Colombia, la verdad, es tan típica porque, pues. Aquí la hacen con un vidrio, ¿no? Ay, un amigo le. En el centro le venden los vidrios. En el centro de Medellín, el hueco, una cámara fotográfica y estaba llena con piedras también. Uh-huh. Con piedras. Han vendido con tomate. O sea, canarios. Historias muchísimas de eso de que le venden a usted. No, no, rápido, rápido, pero es para no dar mucho visaje y que no sé qué. Entonces, ¿sabe qué es? Te dice eso es torcido, bueno, la voy a comprar y voy a aprovechar. Cuando se aproveche va destapando eso por allá, eso tiene otra cosa. Sí. Lleno de piedras, lleno de tomates, es literal, y es de la vida real, jabón. Vidrio, le meten un vidrio del tamaño del celular. O como a mí, que me dieron un telebonito. Y no era un Play, era un telebonito. Ay, no, qué triste. Con los dientecitos para meter el cassette. Es 22 minutos en la mañaneta. Vea, prepárense porque ya venimos a mercar. Vamos a mercar con Merkeo. Ya tenemos la lista de los clasificados de ayer más la lista de los clasificados de hoy. Ya está. Solamente ustedes juegan, solamente los que están en la lista de ayer y la lista de hoy. Ayer escogíamos a los 10 primeros que enviaran el pantallazo de lo que había pedido el canario. Los 10 primeros ya los saqué acá. Y en un momentito tengo los primeros clasificados que van a jugar por el kit de Cuervo Negro. Pero el primer paso, para que tengan en cuenta esto, oyentes, es empezar a seguir ya mismo la cuenta en Instagram de Cuervo Negro. ¿Cómo están, güey? Cuervo Negro Co. Listo, sencillo, es muy fácil. Cuervo Negro Co. Co. Sigan esa cuenta, y les voy a poner una tarea de ahí para los primeros clasificados. Uno de ustedes se va a quedar con el kit. El kit lo acabamos de publicar en nuestra cuenta de Instagram si no lo han visto todavía. Vayan y miren ahí la publicación que ya hicimos para que miren el premio que se van a ganar en un momentito nada más. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Quiero una chica sencilla. Buena y bella, con quien me siento seguro. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado. Contéstame por favor, si envías su foto mejor. Quiero un amor romántico que me ame dulcemente. Quiero un amor platónico, quiero un amor diferente.

2706. Su WhatsApp es el 317-515-9321 o síganlos en Instagram como Equox, Equox con X al final. Necesitamos gente valiente que quiera cambiar el mundo. Quiero un amor higiénico y sin problemas de virus. Quiero un amor antiséptico. Ya están siguiendo la cuenta en Instagram de Cuervo Negro. Aparece Cuervo Negro Co. Cuervo Negro Co. Síganla, síganla ya que les voy a poner tarea para los primeros que quieren jugar por el kit coctelero que está de locos, que te puedes quedar con él si sigues la cuenta en Instagram de Cuervo Negro Co. Síganla ya, así como suena, Cuervo Negro Co. Co. En noticias del mundo de la música, esta mañana les contábamos que Bon Jovi cumplió años, está cumpliendo años el día de hoy, pero no es el único. El cantante de la banda Coldplay, el famoso Chris Martin, también está cumpliendo años. Nació un día como hoy. ¿Cuántos años está cumpliendo Chris Martin? Esta fascinante voz en medio de este fascinante sonido que es el sonido de Coldplay. Aguanta dejarla toda, la verdad, Canario. Bien hecho. Canción, sí. Christopher Anthony John Chris Martin, que está cumpliendo 44 años el día de hoy. Está que joven. Es, nació en el Reino Unido, que es el esposo de Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, sí, por era, si era, algo. Era, ya por se si separaron, algo. ¿No? ¿Seguro? Sí, creo que ah, se sí, separaron. Como hasta el 2016, sí, es verdad. Bueno, pues es el líder de la banda Coldplay, que ya vino a Colombia, que pues también tuvo lleno en el momento en que se podía el concierto sin ningún problema. Radio pues Planeta. Este gran cantante, y sí, también, así como de esos que tienen fama de papacito, como Radio esos pintosos Planeta. Que a las viejas les gusta. Chusquito. Carito me hace caras aquí de... Está sí. Muy, muy lindo ese mono. Mono Gizarco, vea, mono. Vea, mami, mono Gizarco, me lo conseguí. Mono le limpia el vidrio. Mono Gizarco, no... Christopher Anthony Young. Ajá. ¿Todavía es cantante de Coldplay? Sí, claro. ¿Sí? El año pasado no hubo un rumor de eso. No. Oh. ¿Cuántos cumple, güey? 44. Como dicen, Carrancancan. Radio Planeta. Voy a dar un dato de Chris Martin, dentro de todas esas cosas que quizás ustedes no saben, yo tampoco. Resulta que él pues dijo en algún momento que iba a montar una banda de rock para conseguir muchas mujeres, porque pues él a los 21 años todavía era virgen. O sea, a ese dato, sí, a los 21 años todavía era virgen Chris Martin, y habló de eso en algún momento, así como que no, pues yo voy a montar una banda de rock para pues tener muchas mujeres, porque nada, que pasa alguito, 22 años, y a esa edad fue que, a los 21 dijo eso, y a los 22 años cuenta él que perdió la virginidad. ¿A los 22? A los 22, grande. No es el único, Duque. Claro. ¿Qué? ¿Cuál es el afán o qué? No, ¿yo qué digo? Pero pues... Ajá. Pues que a qué edad tiene uno que pero ser obligado, eso es cuando se dan las cosas pues y ya. Es que no es que sea muy común, ¿no? Pues, y cada vez es más rápido, infortunadamente. Digo afortunadamente por lo que esto conlleva, ¿no? Exactamente, en que usted de pronto no está preparado, comete un error. Pero a los 22. Ese es el problema. Bueno, digo, pues, o sea, se tocó, tardecito. A los 21 puede uno tomar trago. Sí, a los 21. Puede, una cosa bueno, poder. En Estados Unidos. Aquí en Colombia a los 18. Muchos dirán como que bueno. Pero pues, a los 22. ¿Y? No, eso, digo, ¿no? Está como de morir. ¿Y es que usted queda a los 12, a los 13 o qué? Pues no, tampoco tanto, pero... Bueno, a los 22. Señor, ¿hay algún otro dato sobre sí, Chris Martin? Sí, claro. Datos así como especiales que le afectó mucho Radio el tema Planeta, de la separación de sus papás. Llevan 30 años de matrimonio y pues según cuenta su ex, que fue Gwyneth Paltrow, pues dice que eso lo afectó demasiado, lo afectaba muchísimo de tener que ver a sus padres separados. Eso que les estaba diciendo, pues que se casó a los 25, fue que se casó con ella, tiene dos hijos, pues así como, digamos, como de esos datos que ustedes de pronto no saben de Chris Martin, es que él es vegetariano, de hecho nombrado alguna vez como el vegetariano más sexy del mundo. Sí, hablando de esos datos, de esas cosas. Pero que pero no a los 22. Ay, sí, ya, hombre. A los 22. ¿A los 22 perdió la virginidad? Es todo, ¿quién sería? No, solo serio? Me estoy preguntando porque es que a los 22, Canario. ¿Qué pasa, Duque? O sea, ¿a los cuántos años? No, pues un poquito antes, pero. Pero es que a los 22. No, pero hermano, pero tampoco. A ver, no deje de ser de con ese tema, ¿no? No, es que me parece. Bueno, está bien. Eso pues. La horroriza, la vida y la actividad sexual de todos los seres humanos es diferente. Sí. Uno se empezó. No todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Pero es que hace años nos está pensionando prácticamente. No, hombre. Déjalo, usted era. Pues pensionando sexualmente. Vea, ahora más, van bien, sabe que está hablando de edad. Hay cosas que cambian en tu cuerpo a partir de los 30 años. Uf, pues, pucha, hay un top de 10. Cosas que cambian en tu cuerpo. Es más, se lo voy a pasar para que lo lea usted, hermano. Bueno, está bien, pues. Pero a los 22. ¿Para qué deje de fregar? De, si no, de Lora con eso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le duele ahora? ¿Qué le sucede? Ya le duele la rodilla. Yo ya pasé los 30 de rato. A mí ya me duele todo. Bueno. ¿Qué le pasa, Catalina? ¿Qué le duele? ¿En qué momento se enrola él con... Gwyneth Paltrow? Con Gwyneth Paltrow. ¿Hay de pronto datos en alguna presentación, una película? ¿Él participó en una ¿Usted película? ¿Usted sabía que Gwyneth Paltrow fue novia de Jimmy Fallon? No lo sabía. Sí. Él estuvo tragado de ella. Ella quería... No, espera, el cuento es que ella quería ser novia de él. A ella le había gustado Jimmy Fallon. Y Jimmy Fallon la veía como tan inalcanzable que no... Que él lo contó una vez en el programa que tiene en las noches, en el Late. Ajá. Y... él la veía como tan inalcanzable que nunca, o sea, nunca se atrevió a llamarle, invitarla a nada. Ajá. Y ahí fue cuando ella se conoció con Chris Martin. Ok, mira, dice que se conocieron en octubre de 2002 y que al año fue que se casaron. En el 2003. En diciembre de 2003. Hasta el 2016, o sea que ellos están separados hace rato. Sí, sí, ya están separados. Ajá. Esa es una de las mejores canciones de la banda, pues para mi gusto, Paradise. Esta que de pronto no es tan popular, esta versión aquí en nuestro medio, que siempre se ha tocado más un poquito la versión con Fête Le Grand, la versión electrónica. Esta es la versión original de la banda. Y esta fue la versión, el remake que hizo Fête Le Grand, versión electrónica. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Every time she closed her eyes. Radio Planeta, Radio Planeta. Claro, le pregunto a usted y a todas las mujeres que nos oyen en este momento y que tienen claro quién es Chris Martin. Uh-huh. Y que también tengan claro quién es Adam Levine. Pero yo tengo un paralelo entre los dos, entre Chris Martin y Adam Levine. ¿Son contemporáneos o qué? Sí, son contemporáneos, son líderes de dos exitosísimas bandas, los dos con características físicas particulares, son dos tipos pintosos. Diferentes estilos de belleza, pero pintosos. Los dos. De hecho, ustedes saben que Adam Levine fue varias veces escogido como el hombre más sexy del mundo. Y por música, pues, ¿quién discute el éxito de las dos bandas? Así que, Carito, usted de representación de las mujeres, uh-huh, tiene la misma noche presentación en dos lados diferentes. En un, uh-huh, lado está Maroon 5 con Adam Levine. Vamos, y en otro lado, Maroon 5 está en Menga. Y en otro lado está Chris Martin 66. Con Coldplay. Pero resulta que al final del concierto, los dos quieren invitarte a cenar, uh-huh, a comer algo. Allá a la novena. Donde sea. Donde sea. Una deliciosa hamburguesa de qué rico, que son espectaculares. Por ejemplo. ¿A quién le copia? ¿A qué concierto se va? ¿Al concierto de Coldplay con Chris Martin o al de Maroon 5 con Adam Levine? No, yo me voy con Adam. ¿Sí? Con es que sí, 5. Es que yo creo, sí, que ahí lleva una ventaja. Es que como así, estoy poniendo la cara, estoy poniendo. No, estoy pensando en pensamiento femenino. A ver. No, pero si usted me pregunta, tío, a mí, usted me dice, ¿usted cuál le parece más pintoso? O sea, yo puedo decir perfectamente para mí cuál es más pintoso de los dos sin que me apasione y me. No, yo digo ese más pintoso. Y le apuesto que Adam Levine. Pero yo le apuesto que Adam Levine no espero hasta los 22. Porque la canción. No espero hasta los 22. Estoy consultando público femenino y sale ahí, no, Adam Levine. No, pues porque yo ya sé, Cana. No hay como un amigo que la otra vez vino aquí a hablar de un man y dijo, es que vi un man hermoso. ¿Ah? Esa sí me pareció, no voy a decir que lo tengo al frente, dijo, un man, hermano allá, dice que hermoso. Y yo le digo, uy, pero ¿por qué no le decís pintoso? Es que no, a mí me pareció hermoso y lo defendió y todo. Oigan a mi tío. Bueno, no, pero sí, venga, Canario, ¿para usted cuál es más hermoso, Adam Levine o...? No, lo que pasa es que Adam es más el tipo, el cochinongo, pero digo en el buen sentido de la palabra, digo yo. Pues para pasar una noche rica, chévere. Pero ya Chris es como carenovio, es para juiciarse, para ya algo más serio. Yo sé que las oyentes me entienden. Dame ahora sí tu opinión, güey. Lo que pasa es que Caro cree como que Levine se tira hace el salto del tigre. Eso. Y Chris Martin no. Entonces, ¿qué, güey, qué? Ay, no, a mí no me... Yo por lo menos digo hermoso. Rorro. Aquí, claro, ¿llegó aquí o no llegó? Sí, vi un tipo que me pareció... Había un tipo, había una pinta, es que hermoso. Y yo... Y no, el que me dijo, muy bonito, y yo, hermoso. No, ya te parece muy machazo, ¿qué? No. Ay, no, pues... Pero si estoy aquí consultando conceptos femeninos y sale él... ¡No! ¡Adam Levine! Primero, yo no salí así. Segundo... Y vicio de escudarse en el... No, hermoso. Cuando estaba aquí la gorda y veía un man pintoso que le gustaba a él, dice que, gorda, ve, este es de todo tu gusto. O sea, él se metía en el papel de ella, es que ve, gorda, este es de todo tu gusto. Yo sé cómo le gustan a la gorda. Yo sé cómo le gustan a la gorda, pero yo no vine aquí a decir hermoso, hermoso canario. No, Rorro. No, ya, no, no, no, ya pasa. Perdón, oyentes, perdón, volvamos a la noticia. ¿Cuántos cumple entonces? Carranca. Usted quiere, pues el marica que está acá, pues bueno, hágale, pero. Pero ya, ya. Pero pues ya, dígalo. Ya, ya de frente, estuvo, ya, ya no fue, sí, pero eso qué hermoso, ¿no? Hermoso. ¿Cuántos cumple? 44. Cris. ¿Y cuántos tiene Adam? Adam tiene, ya le digo, Adam, tiene 41 años. Mira, curiosamente aquí, vea, me mandaron enlace. Si hay creado en internet un Adam Levine versus Chris Martin. Ah, ok. Mira, si ustedes buscan Adam Levine versus Chris Martin, hay material en internet. Varias encuestas, ¿no? Varias encuestas haciendo la misma pregunta de... Es que tienen características muy similares en varias cosas. Sí. Pues no, a mí me gusta más Adam. Ya, tranquilo, güey. Ahora 10:46. Canas queda, las cosas de la vida. Aquí Nati Giraldo dice churro, papacito, cosita bella, pero no dice hermoso por ninguna parte. Usted es el único que les, se le ocurre esa palabra. Pero ¿cuál de los dos te parece más hermoso? La verdad. Diga. No sé, no, pero es que no. ¿Cuál le parece más hermoso? Pues usted vino con una palabra el otro día. No sé si clasifica para la categoría hermoso, pero obviamente es mucho más pintoso. Es que hermoso, es que hasta el final le toman hermoso. Es que hermoso es una categoría muy alta, Canas. Sí, muy alta, muy alta. Entonces, ¿cómo habrá sido hermoso ese muchacho que vio? Es más pintoso Adam. Sí. Es más pintoso. Es que Chris es más carenovio, más para algo serio. Alguien dice como que, dice Nati Giraldo, que es la misma que dice como que él es muy... es Tatiana Lugo que dice que es muy sexy. ¿Quién? Que Adam Levine. Ajá, espera, sí. Que me están llamando de la casa. Que todo fue una farsa todo este tiempo. ¿Qué no? ¿Qué pasó? Estuve engañada todo este tiempo. Hermoso. Aclare situación. Sí, porque eso a mí, yo la verdad, yo abrí los ojos. Yo, hermoso. Yo, el Marinchis. Ay, bueno, carajo. Atención, que nos vamos ya mismo a hacer nuestro mercado de merqueo. ¿Quieren hacerlo con nosotros? Juegan los que están en la lista. Tres mercados: el de Duque, el de Caro y el de Ilway. ¿Listo? El primer oyente que le pegue a los tres artículos escogidos por Duque, Caro o Güey, se queda con el bono de 200,000 pesos. Si cuando hagamos la ronda de los oyentes, ninguno le pegó a los tres, buscamos el primero que le haya pegado a dos. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Aquí quedamos tres. Si le pega la totalidad, sino con solo dos, y se lleva el bono de una vez, para que ya vamos a hacer aquí constancia de lo que se ha escogido previamente, para que quede ahí, lo publicamos además. Sí. En ese momento, la PricewaterhouseCooper estaba viendo la Sprite Waterhouse Cooper. ¿Tú qué? ¿Usted va a escoger, hermano, entre condones? Pero a los 22, ¿Desodorante o bronceador? ¿Condones, desodorante o bronceador? Sí, elija. Ok, listo, ya. Pero ¿listo? A los 22, Canario. Ya, se cansó, hermano. No hay llenamiento. Caro. A ver. ¿Tú vas a elegir entre shampoo? Sí. ¿Acondicionador? Uh-huh. ¿O crema para peinar? Ok. Y el güey. Vamos, sigamos acá mercando con merqueo. Güey, vas a poner en tu carrito papel higiénico. Sí. ¿Servilletas o toalla de cocina? Listo. Bueno, oyentes, ¿qué escogió Duque? Duque escogió condones, desodorante o bronceador. ¿Qué dice? Carito, ¿qué escogió? ¿Champú, acondicionador o crema de peinar? ¿Y el güey qué escogió? ¿Papel higiénico, servilletas o toalla de cocina. Ya le decimos quién es el ganador. Otra que está cumpliendo años hoy es Becky G. Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama, a mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Rebeca Mari Gómez se llama ella, su nombre artístico es Becky G, cantante, compone también, ha sido actriz además de Estados Unidos, nacida en California, que hoy está cumpliendo 24 años. Como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con 21. Bueno, pues obviamente saben ustedes el éxito que ha tenido, cómo ha figurado por este lado con toda su música, de una mujer que pues está en todas las plataformas, que vende, que tiene mucho dinero. Carito hace por acá como que fue puchica la platiza, dice Carito. 24 años y ya toda la plata que debe tener ahí en bolsillo. ¿Usted quiere saber un chisme de ella? Ella fue una Power Ranger. Ah, sí, eso veo por acá. Ella fue una Go Power Ranger. Bueno, 24 años Becky G. Y en la historia de Becky G, como en tantas historias, pues de lo que habla, digamos, su pasado, su inicio, es que todo comienza cuando ella hace como muchos, empezar a subir sus contenidos. Y ella pone publicaciones en YouTube de lo que hacía musicalmente. Y por ahí se dispara. Empieza a hacerse conocida en el 2011 exactamente, con toda su música, lo que ella interpretaba, las canciones que estaba haciendo. Y bueno, y por ahí todo se regó. Y ahora, pues ya saben ustedes quién es Becky G. Fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca tu eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la Radio cama. Planeta. Sin Radio pijama, Planeta. Sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Fumamos marihuana. Sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no. 10:53, ya les vamos a decir quién fue. Ya les voy a decir quién es el oyente o la oyente que se quedó con el bono de mercado de Merquedo del día de hoy. Y también les pongo la tarea en segunditos para los que van a jugar por el kit de Cuervo Negro. Cuervo Negro lo consiguen ustedes en la tienda de Volcano. Te quería contar aquí varias cositas rápidamente con lo de Becky G, pues que es novia de un jugador de Los Ángeles Galaxy, por si algo, de Sebastián Francisco, que se llama él. Viven juntos, de hecho. Y pues por si algo, si usted no sigue a Becky G, la sigue como I am Becky G. Así está, I am Becky G, con 25.5 millones de seguidores en su cuenta. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. En nuestras clases online aprendes de verdad con nuestra metodología 100% conversacional. Más de 100 horas de profesor en vivo y clubs de conversación ilimitados lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañanita. La Mañanita. La Mañaneta. ¡Hora, muchachos! Radio Planeta. A domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Planeta. Contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme. Más bien estoy en el medio, soy tranquilo si hay que ser, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado y no me hace un diablo. Agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiesta con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecidos, se los digo. Radio Planeta. A cómo me trate el trato. Y esta es tierra sagrada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. DJ D'Andrés. Mi espalda es un día. sinvergüenza, pero sí hay que decir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Tati nos compartió el enlace del Instagram del negocio donde ella trabaja, donde venden embelecos. Embelecos, como hablamos esta mañana. Embelecos.com. Sí, juguetitos, cositas que la gente quiere. Entonces, pues le dije, bueno, ¿y cuál es? Entonces, aquí me mandó el enlace. Ahí le acabo de dar retweet de nuestra cuenta para que la busquen. Julián Juan Eitan dice: según un estudio realizado en Harvard, los amarguetas. Los amarguetas, los que todo lo critican.